mucho que decir, mucho que tejer. Abrazándonos con la gente que lucha, gente como usted. Porque somos Alegre Rebeldía. Somos La Cabuya. Una hora para tejer resistencias. Hola gente, bienvenidas y bienvenidos a un programa más de La Cabuya, donde tejemos resistencias desde la radio. Les saludamos aquí desde cabina mi compañero Juaco y yo, Génesis, que estamos aquí acompañándoles y les acompañaremos durante esta hora de programa. Les agradecemos muchísimo, como cada semana, por todos los reportes de sintonía y por toda la información que nos comparten y que alimentan este programa semana a semana. Y les recordamos que nos pueden seguir enviando sus denuncias, sus actividades y toda la información que ustedes deseen al correo electrónico lacabulla@vocesnuestras.org o también nos pueden enviar mensajes y audios de WhatsApp al teléfono 8305-3777. Anoten ese teléfono, 8305-3777. Así es, en Facebook nos pueden encontrar como La Cabuya también, y hoy queremos mandar un fuerte saludo a toda la gente que resiste y recupera un resfrío bastante terrible que nos ha estado, pues nada, marcando los días. Entre los resfríos y las cenizas seguimos aquí al pie del cañón. Entonces estamos a punto de arrancar La Cabuya con muchos temas para ustedes el día de hoy. Así es, el día de hoy tendremos una actualización del tema de conflicto de tierras en las zonas indígenas del sur de Costa Rica, y además tendremos una reseña de la multinacional Monsanto, esto desde las acciones realizadas el pasado fin de semana, ya que en muchas ciudades del mundo hubo manifestaciones contra esta empresa encargada de envenenar nuestros alimentos y utilizar técnicas bastante censurables para imponer sus negocios y destruir las semillas autóctonas de nuestros pueblos. Desde las comunidades vamos a escuchar el día de hoy voces en resistencia desde la zona bananera en el sur del Caribe costarricense, precisamente en Sixaola. Estos compañeros que continúan su lucha por los derechos laborales. Vamos a conocer también el trabajo de la Red de Medios e Iniciativas de Comunicación Alternativa, Red Mica, y una importante denuncia de violencia contra mujeres trans. Tendremos música, agendas de actividades y ya inicia La Cabuya. Bueno, y como les mencionábamos al puro inicio de La Cabuya, hoy vamos a tener una actualización del tema de las agresiones a las personas recuperadoras de tierras indígenas. Y para ello, nuestra compañera Naila Carvajal nos preparó también una investigación que nos actualiza un poquito sobre qué es lo que está pasando, porque queremos saber, ¿verdad?, cómo siguió este conflicto al cual los medios de comunicación masivos le han dado muy poca cobertura y muy poco seguimiento, y a nosotras nos interesa visibilizar este conflicto. Y es que a pesar de que la comunidad indígena Bribri de Salitre tiene medidas cautelares establecidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, no existe la suficiente protección y garantía de las autoridades del gobierno, ya que los distintos hechos violentos y delictivos muestran la fragilidad de la situación sobre la impunidad de estas agresiones, al igual que otras tantas que se han venido denunciando. La Cabuya, luchas justas y dignidad. Así es, Génesis, tuve la oportunidad de entrevistar a Sonia Suárez Calderón. Ella es lideresa activa en la zona de recuperación de tierras de Bribri en Salitre, y vamos a escuchar la situación actual que viven en las tierras del pueblo Bribri y sobre las acciones que han tomado los no indígenas usurpadores de tierra. Me llamo Sonia, soy de territorio Bribri de Salitre, soy del clan Duriquac, colaboro en las organizaciones que la gente lo requiera actualmente en el Consejo de Soiriria con Huaspa, tratando de ayudar a los compañeros a llevar un poco lo que es la parte documental de los procesos. Actualmente la situación del territorio Bribri y Salitre en relación a la recuperación de tierras, pues yo pudiera decir que estamos atravesando unos tiempos muy, como siempre, ¿verdad?, en esa lucha, todos los tiempos considero yo que son tiempos difíciles, porque termina de pasar una situación y ya viene una situación que es completamente nueva. Al menos ahorita, bueno, después de todos los intentos de los no indígenas por sacar los Bribri de las tierras, se ha mantenido un ambiente en el que los no indígenas están buscando otras estrategias para apropiarse, para seguir apropiándose en ellos de los terrenos. En este caso, ya yo como buscando estrategias para ellos quedarse en los terrenos nuestros, diciendo que ellos hoy en día quieren aceptar que alguno de sus antepasados ha sido indígena, para no sentirse en desventaja en relación a la tenencia de tierra con nosotros, digamos, con los bribris. Pero son situaciones que nosotros rechazamos porque todos los pueblos indígenas tienen una forma de reconocer a los miembros de sus pueblos y desde siempre se ha denunciado que esas personas son no indígenas y que pues por ende no tienen ningún derecho para estar en los territorios nuestros. En los últimos días o semanas han habido situaciones como balazos al aire, a las personas, casas, y además de eso, sobornos de parte de los no indígenas para con algunos recuperadores con la intención de que se abandonen los terrenos recuperados, que no se insista en seguir recuperando. Bueno, estábamos escuchando a Sonia Suárez Calderón. Ella es lideresa activa en la zona de recuperación de tierras de Bribri de Salitre. Y es que es importante destacar que en los últimos meses en Costa Rica hay una gran cantidad de casos de violencia y conflictos en tierras indígenas recuperadas. Los terratenientes y otros finqueros y empresarios sicuas, como se les llama a los no indígenas, han buscado de formas de intimidación para estos pueblos, como intentos de soborno, ha habido quema de asentamientos, uso de armas de fuego, todo esto para detener el gran movimiento indígena de recuperación de tierras que se está dando en nuestro país. Así es, y ya desde hace un par de años la violencia sufrida por las y los recuperantes de tierras indígenas ha ido en escalada, ya que los no indígenas siguen buscando formas para apropiarse de las tierras que no les pertenecen. El movimiento desde el Frente Nacional de Pueblos Indígenas, FRENAPI, que lucha por los derechos humanos de los pueblos indígenas, especialmente por el derecho a la tierra, a la cultura y a la autonomía, incluyendo el medio ambiente como parte integral de su vida. Tuve la oportunidad de entrevistar a Gustavo Cabrera, miembro del Servicio Paz y Justicia, que desde 1974 trabajan por construir el camino de la paz, la no violencia y los derechos humanos junto a los pueblos de América Latina. Gustavo nos comenta sobre las razones del conflicto actual, del tema de agresiones a las y los recuperadores de tierras indígenas y las razones políticas por las cuales el gobierno no ha implementado las medidas cautelares establecidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Soy miembro del Servicio Paz y Justicia en Costa Rica, que es una organización internacional que trabaja por los derechos humanos desde la no violencia activa en América Latina. Ahora estamos acompañando al Frente Nacional de Pueblos Indígenas, FRENAPI, y también somos parte del Comité Nacional de Apoyo a la Autonomía. Los de FRENAPI toman la decisión de que si no hay en el gobierno ni en los diputados ni en el Estado respuesta a sus solicitudes, los derechos internacionales establecidos que los protegen más de las leyes nacionales les dan suficiente derecho para recuperar sus territorios y afirmar así territorialmente su autonomía. La situación es muy compleja porque es una situación violenta, muy, muy violenta. Es como decir otro país, ¿verdad? La gente no lo entiende, no lo puede asumir a veces. Conversando incluso con los mismos representantes del gobierno, las noches que hemos pasado todos en vela cuando han venido las agresiones y las quemas de casas o de viviendas, los disparos, tenemos que llamar a los asesores del gobierno, a los representantes del Ministerio de la Presidencia, y ellos no lo pueden entender cómo la misma policía, por ejemplo, no actúa, no se moviliza, o llega cuando ya han pasado los eventos y dice que no encontraron nada, que no vieron nada, que por lo tanto no pueden tomar ninguna denuncia. Entonces ellos no, los mismos gobiernos, a veces se le hace incomprensible, digamos, la forma en que hay ese otro país al sur de tanta violencia, de tanta agresión, y donde hay tanta complicidad de poderes, de estructuras de Estado, ¿verdad? Municipalidad, de personas de comercio, grupos económicos al sur, terratenientes que tienen tierras afuera y dentro del territorio indígena. Algunos son miembros de partidos políticos nacionales que también tienen intereses muy, muy concretos. Entonces, esas estructuraciones de poder, esas de situaciones muy complicadas que hace que se invisibilice, digamos, lo que está pasando, porque entonces hay complicidades de autoridades, de poderes, incluso hasta de algunos sectores académicos y de iglesias del lugar. ¿Verdad? Por ejemplo, el director del Colegio de Buenos Aires, que ha prestado el colegio para las reuniones de todo este grupo de personas agresivas, que han hecho reuniones para planificar desde ahí acciones contra los territorios indígenas, dice que acciones cívicas para defender la tierra de ellos, comillas, cuando son tierras indígenas, o por ejemplo, miembros de algunas iglesias que hablan abiertamente en contra del proceso de los indígenas, diciendo que los indígenas son personas que malagradecidas, que le han dado trabajo, más bien los terratenientes con las fincas que han ido criando dentro del territorio, y ahora se vuelven contra y les quieren quitar las nuevas fincas. La cabuya. Bueno, y continuamos en La Cabuya el día de hoy hablando, teniendo una actualización del tema del conflicto de tierras en zonas indígenas al sur de Costa Rica. Estamos escuchando varias voces que nos ayudan a contextualizar y actualizar precisamente lo que ha estado sucediendo. Y es que después de años de olas de violencia contra los pueblos indígenas en Costa Rica, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos exigió al gobierno que adoptara antes del 15 de mayo del 2015 medidas para resguardar la vida y la integridad de los integrantes de sus comunidades indígenas. Sin embargo, hasta estas alturas del partido no lo ha hecho. El pasado lunes 23 de mayo, el gobierno y la alcaldía de Buenos Aires de Punta Arenas establecieron una reunión para presentar avances en asuntos indígenas de la zona sur. Bueno, y es que la viceministra de la Presidencia en Asuntos Políticos y Diálogo Ciudadano, Ana Gabriel Zúñiga, presentó el proceso de construcción de un mecanismo de consulta a los pueblos indígenas. Según la viceministra, se está haciendo un llamado a que solo por la vía del diálogo y la paz se puedan consolidar el disfrute efectivo de los derechos humanos de las personas indígenas. O sea, tienen más o menos poco más de un año de estar haciendo llamados, están haciendo consultas, de estar pues dándose vuelta, y las amenazas continúan. Yo creo que le hace falta incluirse en algunos grupos de WhatsApp o en algunas informaciones a estas entidades de gobierno, ¿no? Para enterarse que las amenazas continúan, y lamentablemente, como en muchas otras situaciones en este país, parece que se está esperando que suceda algo fatal como para tomar cartas, para visibilizar o qué irá a suceder. Nos tiene bastante alarmados y por eso queremos hacer esta actualización de temas también, y Naila es la que se ha dado la tarea de hablar directamente con la gente que yo creo y recomendaría, podríamos darle los contactos de Sonia y de Gustavo Cabrera a la viceministra para que tenga diálogos reales, a lo mejor, que es lo que está haciendo falta, ¿no? Así es, Juaco, es súper importante que estemos al tanto de qué es lo que está sucediendo en los territorios indígenas de nuestro país, porque los medios de comunicación tradicionales no los están mencionando. Y bueno, estamos viendo que hay un desfase de cuál es el conocimiento que tiene el gobierno con lo que están viviendo las comunidades. Y ahorita vamos a escuchar nuevamente a Sonia Suárez Calderón, la lideresa activa de la Zona de Recuperación de Tierras de Biribiri y de Salitre, que nos va a comentar más sobre las acciones por parte del gobierno sobre el tema de garantizar los derechos humanos de los pueblos indígenas cuando ha pasado casi un año sin hacer nada. Escuchemos a Sonia. Las acciones que han surgido de parte del gobierno, bueno, según lo que yo conozco, he escuchado y he visto, es un plan nacional que la parte esta del INDER lo llama el Plan RPI, que es un Plan Nacional de Recuperación de Territorios Indígenas, que, pues si bien es cierto, es un instrumento que para ellos, que es el que ellos utilizan para evidenciar que en algún momento van a empezar con la recuperación de las tierras, pero nosotros lo vemos como un retroceso, porque ya en 2012 y antes inclusive se habían hecho algunos estudios para determinar si los no indígenas que invaden los terrenos de nosotros tienen un derecho legal para estar dentro de los territorios, y a la hora de que el INDER empieza otra vez desde cero, pues nos quita a nosotros ese montón de camino recorrido que había ya con esos estudios previos que ellos mismos habían hecho. También la implementación de las medidas cautelares que otorgó la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pues no se avanza absolutamente nada, porque no hay un consenso de entre el gobierno y el pueblo en relación a lo que de verdad se debe hacer para que esas medidas de seguridad puedan ser implementadas en el territorio. Hace unos días se le mandó una carta a la ministra de Justicia y Paz haciéndole ver las observaciones en relación a la última propuesta que ellos mandaban acerca de la implementación de las medidas cautelares y el plan RTI, y todavía pues no hemos tenido respuesta de parte de ellos, que serían así como las dos únicas acciones que yo he visto que en los que ellos hayan respondido en relación a todo este tema que nosotros estamos viviendo. No confundamos valor económico con mercancía. La nueva ley de aguas reconoce que el agua es de dominio público. Le da valor económico para que el Estado cobre cánones por aprovecharla y para poder valorar y cobrar, si fuera necesario, por daños ambientales. Búsquenos en redes sociales como Ley de Aguas Ya. Este fue un mensaje de ANDA y la Fundación Neotrópica. Bueno, y seguimos actualizando sobre el tema de agresiones a las personas recuperadoras de tierras indígenas. Escuchábamos recién a Sonia Suárez, quien es una de las lideresas que forman parte de este movimiento de lucha indígena que defiende sus territorios. Y es importante mencionar que el pasado jueves 19 de mayo, en el Ceibo de Buenos Aires de Punta Arenas, hubo una manifestación a causa de que ese mismo día varios finqueros no indígenas fueron notificados por las autoridades sobre los desalojos administrativos. Y este grupo estaba acompañado con pancartas que decían nuestras tierras para trabajar a morir. Se atreven a decir que son sus tierras cuando claramente son tierras que le pertenecen a los pueblos indígenas. Bueno, y a partir de aquí habíamos escuchado también unos audios bastante lamentables, pero que no pudimos confirmar, donde estos no indígenas pues se ponen a coordinar un poco acciones violentas, incluso en contra de la policía. Nos llama mucho la atención cómo nada de esto ha salido, ni siquiera a nivel de suceso en los medios de comunicación masivos, y las pocas acciones administrativas que se están dando desde los juzgados en la zona de Buenos Aires, de Punta Arenas, pues están teniendo unas consecuencias o represalias que están pasándose ya de este diálogo y de este pacifismo que el gobierno intenta proponer para abordar el tema. Ni siquiera a nivel de la policía, por ejemplo, se ha podido contener muy bien, al punto en que varias de las patrullas, o mejor dicho, varios de los oficiales que estaban destinados en las zonas de conflicto para mantener observaciones, en este momento pues fueron retirados y nada más están haciendo patrullajes momentáneos. Esto parte de la información que nos ofrece también la coordinadora Sur-Sur, los compañeros de DITSO, que están in situ, que están en el lugar haciendo estas observaciones. Así es, Juaco, y es súper importante conocer de este tema porque ya estamos entrando en un momento en donde el gobierno está interviniendo, pero está interviniendo por las protestas de los finqueros no indígenas o por las vivencias de agresión y de violencia constante que están viviendo las personas que son recuperadoras de tierra. Pero muchas veces nos preguntamos, bueno, ¿pero por qué los finqueros están moviendo más al gobierno que los mismos indígenas que han sido violentados? Son muchísimas las cosas que ganan estos finqueros con estar luchando por esta tierra que no les pertenece, porque están muy interesados de que el gobierno, si les va a quitar esas tierras, les paguen miles de millones de colones. Y bueno, vamos a tener nuevamente a Gustavo Cabrera, que nos va a ampliar más sobre este tema. Hace menos de una semana, los no indígenas hicieron una manifestación para exigir al gobierno que rápidamente les indemnice las tierras y les dé tranquilidad en lo que ellos consideran ha sido una injusticia de que les estén desalojando, porque ellos mismos durante todos estos años que han venido haciendo campaña para apoderarse de los territorios indígenas, han venido recibiendo demandas de los mismos indígenas, o ellos han presentado demandas que han perdido, porque las leyes protegen a los indígenas efectivamente, y los jueces, algunos de ellos, han variado ya los criterios y han venido apoyando el derecho internacional y el derecho nacional. Entonces los no indígenas no tienen salida, no tienen, como el derecho ampara a los indígenas, ampara los derechos establecidos internacionalmente, entonces el que pierde arrebata. Entonces en estos han venido violentando, por eso entran, queman las viviendas, por eso marcan como ganado a los indígenas. A principios de la semana anterior hubo una manifestación de los no indígenas con el fin de que el gobierno les pague, les indemnice y los deje tranquilos. Claro, lo que están haciendo es que después de haber usurpado, después de haberse atirado sobre los territorios indígenas de manera ilegal, y ahora los no indígenas, que en los últimos 20 años es que tienen la mayor cantidad de invasiones a los territorios indígenas del sur, ellos ahora quieren que el gobierno venga y les pague, y no les pague cualquier cosa, quieren que les indemnice miles de millones, se calcula entre 20 mil a 25 mil millones lo que están pidiendo en todas las tierras de Boruca, Terra, Bacabagra, China, Quichau, Jarrás, Salitre, que son tomadas o usurpadas. Entonces quieren que el delito sea premiado pagándoles e indemnizándoles, o sea, crear un polo económico al sur, o sea, un nuevo grupo económico al sur, donde había un nuevo grupo de ricos, que son estos que estaban ahora usurpando, les pagaríamos miles de millones, se convertirían en los nuevos dueños del sur. La cabulla. Bueno, y estábamos escuchando a Gustavo Cabrera, que nos comentaba qué es lo que ganan los sicuas, qué es lo que ganan estos finqueros, cuáles son sus pretensiones. retomamos otra vez la idea del tema del diálogo y el pacifismo que intenta proponer la viceministra de la presidencia en asuntos políticos y diálogo, Ana Gabriel Zúñiga, y que en la práctica estamos viendo muy muy alejados. Se está, creo que, abordando de una forma bastante ingenua, digamos, el asunto. Nos lo explicaba muy bien Gustavo Cabrera. Y ante toda esta situación de violencia física y patrimonial que viven las personas recuperadoras de tierras indígenas, al gobierno de Luis Guillermo Solís le han tomado casi 12 meses para implementar las medidas cautelares establecidas por la Comisión Internacional de Derechos Humanos. Bueno, y el pasado lunes 23 de mayo hubo un espacio en la Alcaldía de Buenos Aires y el viceministro de Paz, Víctor Barrantes Marín, presentó el proceso de atención a las comunidades beneficiarias de las medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que se implementa en Térraba, Salitre y Cavagra casi un año después de su establecimiento. Como resultado de esta actividad política del gobierno central y la Municipalidad de Buenos Aires, el alcalde José Bernardinos Rojas Méndez concluye de toda esta situación lo siguiente. Escuchemos. Estoy muy contento, muy satisfecho de lo que pudimos entender hoy. Siempre creí que las buenas comunicaciones crean grandes cosas. Y hoy la posición que tuvimos de parte del gobierno, de toda la información que están haciendo Casa Presidencial y gobierno en el tema de la consulta indígena, del tema de tierras en territorios indígenas, todo esto ha sido muy importante para el grupo que hoy nos acompañó. Hemos pedido hemos ofrecido colaborar y ser parte activa de este proceso que se viene. Para poder facilitar los procesos, en donde todos entremos en una paz y tranquilidad, y que hemos pedido firmemente de que podamos solicitar el respeto a este proceso que el gobierno ha venido haciendo de una manera muy importante y preocupado por resolver una situación que se ha dado por muchos años. Hemos solicitado que se respete todas las partes, se respete el proceso, que nos involucremos, que nos informemos para que no estemos diciendo cosas que no son, sino para que realmente seamos asertivos en la información. Hoy muy contentos, de verdad que el grupo muy motivado. Creo que hoy comenzamos un proceso de diálogo y conversación y de comunicación directa con quienes están llevando el proceso, y espero que este proceso le traiga paz y tranquilidad a mi pueblo de Buenos Aires. Bueno, yo creo que hubo un error aquí técnico, no sé si incluimos más bien un audio de Cantinflas o si efectivamente ese es José Bernardino Rojas Méndez, que por Liberación Nacional es el actual y recién nombrado alcalde de la provincia de Buenos Aires. Y tiene un abordaje, no sé ni cómo decirlo, me da una tremenda pena. No sé si podríamos darle un chance para que este alcalde se logre ubicar bien, o debería ya estar enterado qué es lo que sucede en su circunscripción o qué es lo que está sucediendo. Pero esa es la interlocución, o esa es la capacidad, digamos, de abordaje temático, cosa que da miedo. ¿Me pueden garantizar que no estábamos escuchando Cantinflas? Ahora sí, lo ven, todo aclarado. Si hablando en cristiano se entiende la gente, ¿o no? No, es que es realmente lamentable y preocupante, Juaco, porque el tener estas declaraciones tan vacías que no apuntan a soluciones reales y que en la práctica se traduzcan a una solución para las personas recuperantes, pues nos deja mucho que desear de la forma en la que no solo el gobierno local, sino en general el gobierno de Luis Guillermo Solís está llevando este conflicto a propuestas de solución. La alcaldía está respondiendo a la manifestación de los finqueros de días anteriores o la violencia vivida por años por parte de las y los recuperadores de tierra. Estará muy contento de los resultados y con las acciones que hace el gobierno. ¿Cuáles son los procesos? Tenemos muchas preguntas en el aire sobre este tema y necesitamos tener más claridad de por qué es que no se ha dado una atención precisa, inmediata y certera a este conflicto. Claro, pero no solamente una atención, sino soluciones reales a que esta situación se pueda poner en control con respecto de lo que es el convenio de la OIT, el 169 de pueblos indígenas, porque es muy difícil pedir que se respete un proceso del que no se habla con claridad y son familias enteras las que son violentadas física y patrimonialmente por luchar lo que se les pertenece. Entonces, cuando los políticos llegan y nos hacen ese tipo de declaraciones, son totalmente vacías. No te están proponiendo nada, no te están diciendo soluciones inmediatas para que estas personas puedan vivir en su derecho de seguridad. Lamentablemente esa está siendo la actualización que tenemos el día de hoy aquí en La Cabuya. No es un muy buen ambiente, es tremendamente irresponsable por parte de las autoridades. Vemos que un año después se presentan estos resultados, si se puede poner en comillas, o estas propuestas. Y es algo que queremos seguir atendiendo. Si usted tiene más información y la quiere compartir con nosotros también, así como lo hizo doña Sonia, así como lo hizo Gustavo Cabrera, tenemos información de la coordinadora Sur-Sur, de los compañeros de DITSO. Si quiere compartir más información y su punto de vista, lo pueden hacer escribiéndonos a lacabulla@vocesnuestras.org. Nos pueden mandar audios de WhatsApp con sus opiniones también al respecto al 8305-3777. Vamos a dejar este tema y esta terrible actualización, la cual no nos motiva para nada y no proyecta para nada un abordaje serio en el asunto, en el que compañeros y compañeras recuperadores de tierras en zonas indígenas pasan situaciones de violencia que no se están logrando atender. Entonces, entre mucho discurso y mucha hablada, pues lamentablemente estamos en las puertas o esperando un hecho que sea mucho más grave de lo que ya está sucediendo. No hay muy buen panorama. Te queremos agradecer un montón, Naila, por esta investigación y seguir profundizando. Sabemos que traes música para cerrar. Pues sí, así es. Vamos a ponerles una super pieza que cuenta la historia del pueblo de Cherán en México, que un día simplemente dijeron, ya no más. Estos gobiernos corruptos, los narcotraficantes y toda la violencia que se vivía, y ellos empezaron a establecer una forma de gobierno autónoma, y bueno, se reunieron un montón de artistas como Héctor Guerra, como Rubén Albarrán, Rocco, Moyeni, que presentaron esta pieza que vamos a escuchar en este momento. Y Juriati Mecuech, Jucar, Mamaran Benita Macurishokar. Pap hangas kurintasuti, yami huchar parakpi, hucharirepechi, huchareceri, huera shati, hueca parines huchar era chintak, kanotarus wandi kunhawak, wandañatech pikuarin ikuach, sharara shatich, yami tukurich, huenga shati, kahucha indeambe, no pikuarinas, no tarera chintas. Ya se fueron los malos tiempos violentos, a los cuatro elementos, por los cuatro vientos, tiempos de justicia y dignidad, Dios ilumina a mi gente en Cherán, nuevas generaciones han llegado pa' curarla, niños, niñas, abuelitos, vamos a cuidarla, intereses monetarios que mataban a la tierra, movimiento pacifista, no queremos aquí guerra, si te arrancan un árbol, yo voy a sembrar 10, si te tiran mala vibra, yo la vuelvo al revés. Transnacionales, internacionales se van de mi país. Edad dorada ilumina ahora mi raíz. Atmósfera mágica huele a verde anís. Levantando ya la milpa, hoy cosecho mi maíz. Han matado a mi padre, han matado a mi brother, han asesinado a todos los pinos. Estamos unidos esquina en esquina, es a fuego vecino a vecino. Cherán, tierra de chamán, tierra ancestral sagrada. Cherán. No pueden pasar, no hay políticos ni policía. ¿Y dónde están? Dime dónde están. El gobierno no sé a dónde está y no da igual. La profecía ya se está cumpliendo y no la pueden frenar, no la pueden frenar, no la pueden frenar, no la pueden frenar. No la pueden frenar y no van a parar la fuerza que alimenta nuestro caminar. Pues el sexto sol asoma su destello en medio de la densa oscuridad. Con sus rayos dorados se abre paso en la penumbra de esta realidad. Para iluminar de nuevo y para purificar de lleno a la humanidad. De fogata en fogata la voz corre a prisa. La gente en cada plaza se organiza. Se aviva la chispa de entre la ceniza. La de la esperanza que la piel eriza. Hijos de la madre tierra, nuestro canto, nuestro rezo. Se van elevando al cielo para que escuchen nuestro sueño. Ya se despertó mi vuelo, saliendo a encender el fuego. La semilla va creciendo, la esperanza está creciendo. Alma de lluvia, alma de mi tierra, alma de mi alma tierra, el bosque, alma de mi gente, alma de mi

que en la página web www.leyderadioytele.org, ahí pueden descargar hojas de firmas, ahí está el proyecto de ley completo si quieren leerlo, si quieren hacerle aportes, mandarnos comentarios, todo eso se vale, pero sobre todo que nos ayuden con su firma y ojalá que nos puedan ayudar también a conseguir firmas. En un muro escribió, nos mean y los diarios dicen llueve. Aunque no es un problema reciente, en los últimos meses se han intensificado los ataques de odio en contra de las personas trans. En San José ya suman más de 3 chicas a quienes caminando por la zona de Barrio Amón en San José las abordan vehículos o motocicletas manejados por grupos organizados de hombres misóginos y agresores, desde donde se les dispara con pistolas de balines que se les incrustan en sus cuerpos. Dayana Hernández es activista y es parte de Transvida, y ella nos cuenta cómo están enfrentando estas situaciones y qué están haciendo para disminuir la posibilidad de seguir siendo atacadas. Mi nombre es Daya, soy activista trans y pues bueno, en el caso de la violencia que reciben las compañeras trans en comercio sexual, en la calle, de balinazos, de huevos, de orines, ¿verdad? Pues bueno, es un tema que ha estado siempre en la realidad cotidiana y que esa es una de las razones por las cuales tenemos que salir de las calles, ¿verdad? Porque es un lugar inseguro, es peligroso, es oscuro, es frío. Y pues, con las compañeras que han sido agredidas, pusimos denuncia formal en el OIJ para poder darle seguimiento, ¿verdad? Y poder aportar información como que hay cámaras, como que las chicas reconocen al hombre, reconocen los carros. Y entonces, bueno, con base a eso, hicimos la incidencia política y nos reunimos 2 veces en Casa Presidencial con la viceministra de Seguridad, María Fulmen, y ella tomó cartas en el asunto también. Ella sabe la realidad de las chicas trans, está dispuesta a apoyarnos, igual que Analena Chacón, y están tomando medidas como, por ejemplo, organizar una reunión que vamos a hacer ahora el lunes 30 de mayo a las 9 a.m. con los 50 policías, 25 de cada zona, 25 a la Bíblica y 25 a Morazán, para que ellos lleguen y de ahí sepan que cuando una compañera trans les llama, ellos tienen que ir y resolver, no pueden omitir los llamados. Entonces, pues se ha abordado de esa manera y siempre son inesperados y siempre de ahí son terribles, son malas noticias, pero tenemos una línea de trabajo y ya sabemos cómo es que tenemos que movernos. Entonces, ahí vamos denunciando y activando el sistema. Actividades para encontrarnos y recuperar los espacios públicos. Bueno, y para arrancar las invitaciones que tenemos para ustedes en esta agenda, les queremos convocar a la Jornada Mundial para exigir la cancelación a la concesión otorgada a la empresa DESA. Esta empresa ha sido vinculada a la depredación del ambiente y al asesinato de la compañera Berta Cáceres. El 15 de junio va a ser entonces esta Jornada Mundial frente a todas las embajadas de Honduras en el mundo para exigir la cancelación a la concesión otorgada a la empresa DESA. 15 de junio entonces, Jornada Mundial frente a todas las embajadas de Honduras exigiendo esta cancelación de contrato. Bueno, y este domingo 29 de mayo les tengo una invitación para toda la gente que le gusta el teatro, y es que a las 12:30 se presentará la muestra teatral Imposible que no. Esta muestra es el resultado de 4 meses de un proceso de aprendizaje y de exploración que han tenido diferentes personas de elementos básicos de improvisación teatral. La actividad se va a realizar en el Teatro Giratablas, que queda ahí en la carretera principal de San Pedro, contiguo a la Universidad Americana. El costo de la entrada es tan solo de 1,000 colones. Bueno, y en Casa Batsú se va a presentar una noche de ritmo y poesía, una noche para escuchar rap nacional e internacional con contenido rebelde y mucho estilo. Esto va a ser el sábado 4 de julio a las 8 de la noche, el costo de la entrada, 3,000 colones, esto en Casa Batsú. Y con esto nos despedimos de La Cabuya, un programa que es producido por la Asociación Voces Nuestras con el apoyo de todas las personas que nos escuchan cada sábado, que nos siguen también en el sitio web y que nos envían todos sus reportes a través del correo electrónico lacabuya@vocesnuestras.org o que también nos mandan sus audios y sus reportes desde diferentes partes del país al teléfono 8305-3777. Les invitamos a que sigan escuchando nuestros programas en línea en el sitio www.vocesnuestras.org. Queremos hacer un especial saludo y agradecimiento a Naila Carvajal y a Steven Solórzano, que también colaboran en el ensamblaje de todos estos contenidos que les presentamos semana a semana aquí en La Cabuya, ya sea a las 11 de la mañana por 107.1 FM de Radio Actual o en los contenidos que presentamos en vocesnuestras.org. También importante el agradecimiento a Leonardo León, que nos sigue aquí también en el montaje, que esperamos escuchar más su voz en los próximos programas. Igual ya lo escuchamos con la recomendación musical, pero hoy habíamos decidido que las personas que tuvieran el mayor cantidad de trabazón, de resfrío, fueran las que locutaran. Así que espero que hayan disfrutado nuestras voces y nos escuchamos la próxima semana. Hasta pronto. Por ahora nos vamos, pero seguimos tejiendo en redes sociales, en Facebook como La Cabuya y en el sitio web www.vocesnuestras.org. La Cabuya, tejiendo resistencias. Todos los sábados a las 11 de la mañana por Radio Actual, 107.1 FM.